Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Carlos Pérez y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahoraradio.com. Además, para ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter, donde tenemos varios cientos de seguidores. Y nuestra selección musical ecléctica de los martes nos va a llevar en esta ocasión por diferentes zonas del mundo. Empezamos con Croacia, de allí es Niko, alias Chuko, y presentaba hace poco el EP Boogeyman Sonata en el label catalana Música Vermella. Vamos a escuchar el tema que abría este EP, titulado a la manera de las piezas de música clásica, con la descripción de su velocidad o su tempo, es un largo. Este era el primer movimiento del EP Boogeyman Sonata de Chuko, un lanzamiento del sello Música Vermella que ha aparecido reseñado hace poco en el blog oirparacreer.com. Su autor, Jaume Monsant, es colaborador habitual del programa y lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Jaume, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bien. Bueno, es muy curioso este EP, ¿no? Porque como hemos comentado, los títulos de las canciones son como movimientos de la música clásica. Hay un largo, un andante, un allegro, un moderato y al final se inventa una palabra, fristilato, sacado del freestyle, ¿no? Bueno, un poco sentido del humor, pero sí que es como una serie de variaciones sobre la misma música dentro del downtempo y un nuevo lanzamiento a tener en cuenta de música vermella. Sí, como siempre Música Vermella, pues bueno, haciendo, publicando buena música y este es un ejemplo más. Sí que es curioso la forma en cómo está montado y cómo están titulados los temas. Y aparte que es un EP que se hace cortísimo, creo que son 10, 11 minutos solo. Y bueno, muy bueno, así con unos juegos melódicos muy, muy bien conseguidos y bueno, muy interesante. Como decíamos, es uno de los lanzamientos de Netaudio sobre los que podemos leer en tu blog o irparacreer.com. Y últimamente, pues andas un poco liado escuchando la música del sello Bad Panda, ¿no? Pues sí, porque nunca le había hecho demasiado caso a este sello y bueno, ahora me pregunto por qué. Porque eso, han publicado ahora para el número 100 un archivo zip con todo lo publicado hasta la fecha, las 100 referencias y claro, son casi 10 horas de música, 1 giga y pico que pesa el archivo y bueno, ahí se necesita su tiempo para ir digiriendo toda esta música. Y bueno, muy contento porque estoy descubriendo muy, muy buena música. Es un sello bastante variado, aunque publica mucho pop y variaciones así de bandas con guitarras y tal. Pero bueno, también música electrónica y ambient y un poco de todo. Y la verdad, muy bien elegido y muy, muy interesante. La característica que diferencia un poco a Bad Panda de la mayoría de otros sellos es que se especializan en el formato single, creo que sacan uno a la semana con una o dos canciones. Y entonces, claro, es lo que tú dices, que cuesta un poco seguir la pista a la música de esta discográfica virtual porque tiene tantos lanzamientos que se agradece que ahora los hayan recopilado todos. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de un single precisamente de Bad Panda. Este tema es Echo Island, la isla del eco, del proyecto canadiense The Parish of Little Clifton. el label italiana Bad Panda ha sacado hasta la fecha un álbum de larga duración, el debut de Dumbo Gets Mad, pero por lo demás se especializa en el formato single, publicando una referencia cada semana. Este tema, Echo Island, forma parte de ese disco sencillo número 98 del catálogo de Bad Panda a cargo del canadiense The Paris of Little Clifton. Y seguimos hablando aquí en Intangible 23 con Jaume Monsant de oírparacreer.com. Bueno, Jaume, parece que es una tendencia que se está imponiendo la de las net labels que publican solo singles, ¿no? ¿Hay algún nombre más por ahí? Están Beko o Cosmo, son discográficas virtuales que prefieren esta vía. Puede ser una tendencia interesante en el futuro dentro del net audio. ¿Qué te parece? Bueno, pues a mí personalmente no es que me vaya muy bien este sistema. Yo prefiero los discos un poco más largos, al menos con 4 o 5 temas. Por eso, porque a veces por un solo tema te da pereza o no sé. Me parece que es más cómodo el formato EP así, pero bueno, muy bien por esta gente y por, no sé, es una opción más. Tiene sus pros y sus contras, como dices, claro. Me imagino que de esta forma pues se pueden permitir sacar muchas más referencias, con más artistas, de estilos más variados, que es lo que hace un poco Bad Panda. Pero también está el formato EP al que tú has hecho alusión, que es muy habitual en el mundo del net audio. Y puede ser que para lanzamientos sueltos pues convenga más, ¿no? Pero bueno, ya veremos si tienen futuro este tipo de net labels. Creo que es una iniciativa más o menos reciente. Habrá seguramente casos anteriores, pero el de Bad Panda ha sido el más famoso. Sí, bueno, lo importante es que haya variedad y que cada uno elija la forma que le vaya mejor para publicar la música eso es una de las cosas buenas del net audio y de que cada uno lo hace a su manera, ¿no? Uh-huh. Y si no, pues ahí están esos recopilatorios, archivos comprimidos kilométricos. Como comentabas, ahora ha salido uno con todo el catálogo. Antes habían sacado uno con la música de 2010, que fue el que me bajé yo en su día, etcétera. O sea, que oportunidades no hay para descubrir la estupenda música de Bad Panda. Pero bueno, vamos a hablar de otra discográfica virtual, una que acaba de nacer aquí en España. A finales de septiembre apareció la primera referencia de Cicuta, una net label que tiene detrás a la gente del sello Dragstore. Y tú vas a estar un poco implicado por ahí, ¿no? Sí, voy a estar en el segundo lanzamiento con un remix de un tema suyo, de un tema de Dragstore. Y bueno, me han invitado y encantado. La verdad es que es un sello que empieza con muy buena pinta. Dragstore, al ser varias personas, pues claro, se han montado una organización bastante buena de las referencias y de lo que es la promoción y tal. Y bueno, eso es muy importante en un net label, ¿no? Pues saber promocionarse, llegar a la gente. Y bueno, tiene muy buena pinta. Ahora también que se quedó así como un hueco en el techno aquí en España cuando terminó Off Audio y Antirritmo, pues genial que aparezca un net label nuevo dedicado al techno y venga. Dragstore es un colectivo especializado en ese estilo de electrónica y lo primero que han sacado es un EP llamado Apgar con temas de diferentes artistas y un buen punto de partida, ¿no? Sí, claro, ya sé, bueno, es como una presentación de los artistas que seguramente publicarán luego lanzamientos ellos en solitario. Y bueno, una buena recopilación, no sé qué hay, unos 6 o 8 temas creo. Uh-huh. Y como has comentado, pues en la próxima referencia de Cicuta veremos una remezcla a cargo de Hermético, que es tu seudónimo tecno, de un tema de Dragstore. Y bueno, no abandonamos el tecno porque tenemos que hablar de lo último de Innocuo, la net label que tú llevas junto al señor Click. ¿Qué nos puedes contar del EP que acaban de sacar? Bueno, pues que teníamos muchas ganas de sacarlo. Nos llegó la propuesta del chico este, Diego Palacios, y bueno, nos encantó desde el principio. Es un chico joven mexicano que tiene muchas ganas de dedicarse a esto y de producir, y bueno, esto se nota en la música. Tiene un estilo muy minimalista, como nos gusta a nosotros, pero con mucha potencia, genial para pinchar, y bueno, es lo que buscamos, así que genial. Y además hemos podido contar con una remezcla de Bruno Sacco, que poco a poco también va cogiendo fama y va cogiendo su nombre, y para nosotros es un honor poder contar con él, y para él también, siempre está dispuesto a colaborar con nosotros, así que eso, teníamos muchas ganas de sacarlo y de mostrar a este nuevo productor de México. Si todo sale bien, nosotros el próximo jueves haremos una entrevista a la gente de Dragstore con motivo de la aparición del sello del que hablamos antes, Cicuta, así que no vamos a escuchar ningún tema de ellos ahora, pero sí que tenemos seleccionado ese remix a cargo de Bruno Sacco del tema Decisions, incluido en el EP del mismo nombre que Diego Palacios, artista mexicano, como bien has dicho, Jaume, acaba de publicar en Inoco. Así que nada, con eso terminamos tu intervención. Si tienes alguna cosa más que comentar sobre el tema o sobre cualquier otro asunto, pues adelante. No, qué bueno, que en Inoco, pues eso, tenemos ahora el próximo lanzamiento, y el siguiente ya será el 60, que será una recopilación que estamos preparando también con muchas ganas ya. Y bueno, y el mes que viene, si acaso, ya te contaré otras cosillas de otros proyectos, de Nigul y tal, que también estoy trabajando duro. ¿Qué tal han ido las descargas del álbum Ciervo? Pues bien, ahora mismo hace días que no lo controlo, que no lo miro, pero bueno, bien, estoy bastante contento. Porque estás probando el sistema de Bandcamp y demás, ¿no? A ver qué tal iba. No, este está en Audiotalaria. Ah, verdad. Árbol, sí. Es el anterior, y bueno, sí, funciona bastante bien. Puse la opción esta de que el que se lo baja pone el precio a partir de cero, y bueno, me está llegando algo de dinero, o sea que es una buena señal, es que funciona. Uh-huh. Muy bien, pues lo dicho, volvemos a hablar el mes que viene, y gracias como siempre por tus aportaciones al programa, Jaume. Muy bien, gracias a ti. Hasta el mes que viene. Venga, un abrazo, hasta pronto. Venga, hasta luego. Decisions. Thank you. Thank you. que llevamos de programa, hoy aquí en Intangible 23, hemos puesto música procedente de Croacia, Canadá y en este caso México, con la remezcla que Bruno Sacco hizo del tema Decisions de Diego Palacios. Este tema lo puedes encontrar en el EP también titulado Decisions, que es el último lanzamiento, el número 58 ya, del sello Inocuo. Hemos estado hablando de esto con nuestro colaborador habitual, Jaume Monsant, y ahora seguimos con la primera de las secciones fijas del programa, en las ediciones de los martes. Me refiero, por supuesto, a la grabación histórica. Y nos va a llevar hoy dicha sección a Grecia, de la mano de Marika Papagika, y este tema, Kremetai y Capota. Marika Papagika, la protagonista de nuestra grabación histórica de hoy. Este tema, Kremetai y Capota, fue una artista que emigró a Estados Unidos y grabó entre 1919 y 1928 más de 100 canciones. Su presencia en Nueva York seguramente llamaba bastante la atención por aquel entonces, pero para nosotros lo importante es que estas grabaciones han quedado recogidas en un álbum llamado The Further the Flame, The Worse It Burns Me, publicado por Canary Records, que son los mismos que rescataron aquella canción de la niña de los peines que escuchamos aquí la semana pasada, también dentro de la sección La Grabación Histórica. Y de este álbum de Marika Papagika son tres los temas disponibles para su descarga en el archivo de la música gratuita. Nos permiten hacernos una idea bastante aproximada de la importancia que pudo tener esta mujer en la historia del folclore hereno. Y vamos ahora con un tema que fusiona el fado, ese estilo portugués, con los sonidos extraídos de un reproductor MP3 o iPod. De ahí surge el iFado de MPEX. Una muestra es el siguiente tema, Babilonis. Es una fusión muy moderna, pero al mismo tiempo respetuosa, la que plantea Empex en su EP Ai Fado, publicado por el sello Enough Records. Lo creó cogiendo por un lado su guitarra acústica y por el otro un reproductor iPod con aplicaciones de software gratuito. Así creó esos sonidos que acompañan a los más tradicionales de las seis cuerdas. El resultado son cinco temas, de los que hemos escuchado el primero, Babylonis, y todos duran exactamente 5 minutos. Desde luego que merece la pena llamar la atención sobre trabajos tan impredecibles como este de Empex. Es lo que intentamos hacer aquí los martes en Intangible 23. No obstante, hoy la electrónica está teniendo un papel bastante protagonista. Cambiamos de tercio en cualquier caso, porque para eso están más bien las ediciones de los miércoles. Y entonces lo que vamos a escuchar ahora es una breve improvisación para piano de Databoy 78, un músico al que precisamente solemos asociar con los sonidos electrónicos. Databoy 78 es el proyecto del músico Sebastian Sangar, nacido en Rumanía, pero que ha vivido sobre todo al sur de Alemania. Lo curioso es que ya había sampleado sonidos de piano antes, pero siempre en el contexto de pistas de electrónica más o menos bailable. En esta ocasión nos ha sorprendido con un álbum de 9 piezas para piano, titulado Piano Improvisations y publicado por el sello Greenfields. Nosotros hemos escuchado aquí la octava de esas improvisaciones. Y bueno, puede parecer inusual que a un artista electrónico le dé por sacar un disco para piano, pero eso no es nada en comparación con lo que viene ahora. Ya te lo estarás imaginando. el momento bizarro. Ahí está, como no, el Dr. Phipps poniendo la sintonía de la sección más estrambótica de Intangible 23. Todos los martes escuchamos el momento bizarro y esta sintonía viene de la mano de la melodía inicial de la película Psicosis, cuya partitura la compuso Bernard Herrmann. También tenemos una relación con el cine en la siguiente canción, que forma parte del momento bizarro. Está incluida en un recopilatorio de canciones dedicadas al actor Danny DeVito. No sé muy bien por qué, pero está esa dedicatoria en un lanzamiento de la net label rusa Mixed Galaxy, que incluye la siguiente Musi Cheese Song de Grosse. Esas voces que parece que hubiera algo de helio por ahí, por no. Seguro que esta musichi son le haría poner una sonrisa en la cara a cualquiera, incluso al actor Danny DeVito, porque a él está dedicado el recopilatorio donde aparece este tema de Grosse, Music for Danny DeVito, de Mixed Galaxy. Estuvieron intentando los dueños de esa discográfica virtual hacerle llegar el recopilatorio al propio actor. No sé si al final lo consiguieron porque los caminos de internet son muy enrevesados, pero la intención es lo que cuenta y nosotros también podemos disfrutar de esa colección de canciones. Y vamos ahora entrando ya en la recta final de esta edición del martes de Intangible 23, después de haber escuchado este momento bizarro, con el tema Full Removal, la primera versión que encontramos en el EP del mismo nombre de Melting Clouds. Mm-hmm. son los agradables sonidos del grupo ruso Melting Clouds, nombre que significa nubes que se derriten. Han sacado un EP, Full Removal, del que hemos escuchado la primera versión del tema que le da título. En la segunda, que dura unos 10 minutos, es el saxofón del intérprete Michael Sarana el que cobra un papel protagonista. Y para irnos despidiendo ya en Intangible 23, vamos a poner un último tema. Grabando en directo, la calidad de audio no es perfecta, pero sí que transmite unas sensaciones muy especiales. Splendor Solis con esta Laudate Eum. insistimos en que es una grabación en directo de no demasiada calidad técnica, pero sí que nos ha gustado el contenido musical, ese folk pagano de Splendor Solis en la canción Laudate Eum, versión de concierto que se puede descargar como single en la label Death Records. De esta forma termina la presente edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es con enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y las páginas de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles, que hablaremos del cocinero feliz. ¿Qué es eso del cocinero feliz y cuál es su relación con el NetAudio? Para conocer la respuesta a estas preguntas tendrás que sintonizarnos a la misma hora mañana. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.